Hey mamá, de verdad que quiero estar contigo. Aunque tú tengas tu novio y lo cogerme con audio, no me importa que sea de los dos. Sé que tienes medio obvio porque engañas a tu novio y el culpable de eso soy yo. Y aunque tú tengas tu novio y luego hoy me coja odio, no me importa que seas de los dos. Sé que tienes miedo de obvio porque engañas a tu novio y el culpable de eso soy yo. Hagamos el sonido, aunque eso sea prohibido, porque tienes a tu marido. Pero quiero estar contigo, aunque eso sea prohibido, así que hagámoslo a escondido. Hagámoslo escondido, aunque eso sea prohibido, porque tienes a tu marido. Pero quiero estar contigo, aunque eso sea prohibido, así que hagámoslo a escondido. Tú eres mía, ja, mami, de verdad que quiero estar contigo. Donde nadie lo vea dándote pile castigo. Mami, que te digo que estoy loco contigo. De verdad que sí, que quiero darte más de lo que nunca yo te di. Loco por ti, mami, que tuve eso sí. Estaba ahí para decirte que sí. Amante tuyo siempre fui. Ay, aunque tenga tu novio y luego él me coja odio, a mí no me importa si es conmigo que engañas a tu novio. Tú no eres mía, tú eres prenda. Así que me pongo loco lo que se me da. Más de verdad que me tiene enfermo la cabeza trastornada. Más de verdad que yo con usted me estoy volviendo loco. De verdad yo no he visto otra con el sabor de su boca. Hagámoslo escondido, aunque eso sea prohibido, porque tiene a tu marido. Pero quiero estar contigo, aunque eso sea prohibido, así que hagámoslo a escondido. Hagámoslo escondido, aunque eso sea prohibido, porque tiene a tu marido. Pero quiero estar contigo, aunque eso sea prohibido, así que hagámoslo a escondido. Hey, mami, ando con mi pana Firi en este barco. Y la puerta a la meta. Mami, de verdad que yo con usted quiero hacer cosas malas. Si usted quiere vengar, que voy a esperarla para hacer cosas malas. Y mami, de verdad que yo con usted ay, quiero hacer cosas malas. Cuando quiera venga, que voy a esperarla para hacer cosas malas. Que yo voy a esperarla. Hagámoslo escondido, aunque eso sea prohibido, porque tienes a tu marido. Pero quiero estar contigo, aunque eso sea prohibido, así que hagámoslo a escondido. Hagámoslo escondido, aunque eso sea prohibido.